hoy empieza ahora a las 10, de 10 a 19, y cuenta todos los días con mesas de trabajo. En las mesas de trabajo se presentan lecturas y análisis de diferentes investigadores sobre historieta que presentan sus trabajos. Después va a haber hoy y mañana dos talleres que son abiertos a quien quiera. Todas las actividades son abiertas a quien quiera acercarse, ¿no? Dos talleres, uno es sobre historieta y otro es producción de historieta, que una historietista nos va a contar y vamos a hacer historieta. Y después tenemos una serie así de conferencias y charlas, que son los tres días, y un conversatorio y un par de actividades que son como más performáticas, lúdicas, que están vinculadas con también el trabajo con historieta.